Era la tarde de un jueves y el teléfono sonó. Ven al rancho Julio Flores y tráete el acordeón, que toda la paisanada acá pregunta por vos. Estamos de musiquiadas a Don Pino y Porrón. Gracias por ser más mi hermano, pero en el pueblo no estoy. Me vine a la gran ciudad a estudiar para doctor. Con el jornal de la changa me compré un libro hoy, para ganar el conocimiento y así un futuro mejor. La verdad estoy sorprendido, contestó cruel el señor, que hacía un musiquerito con paga de mostrador. Y mi alma se desgarraba y ahí va mi contestación. Mi orgullo de musiquero, no me lo ofenda, señor. Que tenga ganas y un poco de vocación, con esfuerzo y con estudio va a llegar a ser doctor. Y cuando vista de blanco por su gran preparación, dará salud al enfermo y aliviará su dolor. Usted creerá que fácil hace sonar mi acordeón, con solo apretar botones y darle fuelle pa' peor. Yo soy un chamamecero, un instrumento, señor, al igual que un bisturí, con el que espera un doctor, le atraviesa el alma al pueblo y le sana el corazón. Mi orgullo de musiquero, no me lo ofenda, señor. Mi orgullo de musiquero, no me lo ofenda, señor. Mi orgullo de musiquero, no me lo ofenda, señor.